Queridos oyentes, ¿cómo están? Estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. En el programa de hoy vamos a tener dos lecturas que espero que sean interesantes, tanto como lo fueron para mí. Y vamos a ver cómo nos pueden escuchar nuestros oyentes. Si usted ya se está escuchando es porque ya sabe cómo hacerlo, pero por ahí hay otras personas que no saben todas las alternativas que tiene la radio comunitaria para poder expresar sus contenidos. Bueno, en el que estamos ahora es a través de las ondas radiales, pero también en internet hay muchos buscadores de radio o sintonizadores de radio, y en cualquiera de esas páginas se puede acceder a la transmisión de la radio 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. También hay maneras de hacerlo en el momento que ustedes prefieran, en forma diferida o también en directo, que sería a través de Radio Cut. Ponen en Google Radio Cut, automáticamente los va a conectar. Después ponen FM comunitaria la 100.3 en el buscador y también esa plataforma graba toda la programación de nuestra radio. Y también este programa archiva sus programas en la plataforma archive.org. También hay otros programas de la radio que lo hacen, así que tienen una manera de poder escuchar este programa y programas de distintos programas. Muy bien, vamos a la lectura del primer artículo, que es bastante extenso, entonces no quiero robar mucho tiempo hablando yo, que hable el artículo y quién lo escribió. Y se relaciona con los acontecimientos que sucedieron el 11 de septiembre del 2001, cuando fueron destruidas las Torres Gemelas en Nueva York. Esa es una de las historias que más conocemos. Pero hay otras historias que están relacionadas con ese hecho. Y una es, ¿qué pasó con los aviones que estaban volando en ese momento y que ya no podían aterrizar en Nueva York o en Estados Unidos porque se cerraron todos los aeropuertos y cerraron todos los vuelos? Y vamos a ver entonces qué pasó con ese tema. Y el artículo se llama El día que el mundo llegó al pueblo. Dice, el 11 de septiembre de 2001, hace 20 años, 38 aviones se vieron obligados a aterrizar en Gardner, en la isla de Terranova, Canadá, dejando miles de personas varadas. Los habitantes aceptaron el reto. Muy bien, vamos a la lectura entonces. A mitad de camino entre Frankfurt y Nueva York, el capitán Reinhard Knott cambió la frecuencia de la radio de su avión a donde se comunicaban todos los pilotos. Parecía un día más, oyendo las bromas casuales que hacían entre sí sus colegas, cuando de pronto un piloto de la aerolínea KLM interrumpió la transmisión. «Algo está pasando en Nueva York», anunciaba de forma inquietante aquel capitán. «Hubo un accidente». Con una carrera de 30 años en la aerolínea Lufthansa, Knott que había recorrido esa ruta transatlántica en diversas ocasiones, sintonizó la cadena BBC que transmitía desde Nueva York. Se informaba de una explosión en el World Trade Center, posiblemente causada por el choque de un avión con la Torre Norte. El capitán dirigió la mirada a su copiloto y a su ingeniero de vuelo para asegurarse de que los tres hubieran escuchado lo mismo. Mientras hablaban, la transmisión volvió a tomarlos por sorpresa. ¡Otra explosión! Un segundo avión acaba de estrellarse contra el World Trade Center. Eran las 9:03 a.m. en aquella ciudad estadounidense y Knott saltaba de una frecuencia a otra tratando de obtener más información. Algo era seguro. Ningún piloto que trabajara para una aerolínea estrellaría su avión de esa forma, aunque le apuntaran a la cabeza con una pistola. A las 9:15, todos los aeropuertos del área de Nueva York habían sido cerrados, por lo que Knott envió un mensaje urgente a Lufthansa para pedir indicaciones. ¿Debía regresar a Frankfurt? Le inquietaban los 355 pasajeros que viajaban en el vuelo 400, el avión que piloteaba. ¿Alguno de ellos representaba un peligro? Observó la puerta de la cabina que estaba detrás de él. No parecía ser muy resistente y ni siquiera tenía el seguro puesto. Al no obtener respuesta de la aerolínea, tomó la decisión de continuar hacia el oeste. Hizo contacto con el Servicio de Control del Tránsito Aéreo de Garner, en la provincia canadiense de Terranova, solicitando autorización para volar en dirección a Toronto, donde Lufthansa tenía una base de operaciones. Solicitud denegada, respondió tajantemente el controlador aéreo. Tiene que aterrizar en este momento. El ATC, que es el control de tránsito aéreo, un edificio que parece un refugio subterráneo, ubicado a más de 1,5 kilómetros del aeropuerto internacional de Garner, lleva un registro de todos los vuelos entre Europa y Norteamérica. Alrededor de 40 controladores contribuyen a que cerca de 1,000 vuelos diarios lleguen de un lugar a otro sin contratiempos. Cuando recibieron una llamada desde Washington, D.C., diciendo que todo el espacio aéreo de los Estados Unidos estaba cerrado, había alrededor de 300 aviones volando sobre su territorio, por lo que comenzaron a redirigir los vuelos a otros aeropuertos tan lejos como Montreal e incluso Toronto. El aeropuerto de Gander fue una pieza clave. Construido a mediados de los años 30, al principio fue una base militar que compartían tres países: Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. Gracias a su ubicación al noroeste del Atlántico, desempeñó un papel crucial en la Segunda Guerra Mundial, como parada de reabastecimiento de combustible para los aviones de guerra y bombarderos pesados en su camino hacia Europa. Posteriormente, la mayoría de los vuelos comerciales fuera de los Estados Unidos y Canadá se reabastecían en Gander. Esto hizo que se lo considerara como la estación de combustible más grande del mundo. La llegada del Boeing 747 en 1970, con un tanque de combustible de mayor capacidad y tiempos de vuelo más extenso, significó el cierre de Gander como centro de reunión de las aerolíneas comerciales. Pero se mantuvo como escala para aviones privados y corporativos, unos cuantos vuelos rentados y para la milicia estadounidense. Gracias a que su pista principal de aterrizaje es inusualmente larga, fue ideal para manejar un cielo lleno de aviones jumbo. Los empleados de la alcaldía del pueblo se reunieron frente al televisor, contemplando con horror mientras interrumpía la programación con boletines especiales acerca de lo sucedido en Nueva York. Por su parte, el alcalde Claude Elliott se enteró de la noticia en la pantalla de una panadería a la que se detuvo. La vio durante unos minutos y luego regresó a su casa para seguir la transmisión por la CNN. Poco tiempo después, recibió una llamada telefónica del administrador del pueblo informándole del cierre del espacio aéreo y de la desviación de muchos aviones hacia Canadá. Parecía ser que Gander recibiría alrededor de 50 vuelos. ¿Qué hay de los pasajeros?, preguntó Elliot. Le comentaron que por el momento el plan era que permanecieran a bordo mientras el espacio estadounidense era reabierto. Se pensaba que podían ser unas cuantas horas. Eso tomará más que unas cuantas horas, pensó el alcalde. Incluso si nunca bajaban los aviones, el solo hecho de tener que alimentar a miles de personas representaba un desafío enorme para el lugar, que en ese entonces tenía una población de 10,000 habitantes. El hombre no quería que la situación lo tomara desprevenido, así que el pueblo abrió su centro de operaciones de emergencia y se instruyó a todos los equipos a mantenerse alerta. Tanto funcionarios locales como federales sabían que se aproximaba una avalancha. El primer avión desviado aterrizó en Gander poco después de las 11 a.m. hora local. El vuelo 75 de Virgin Air iba desde Manchester, Inglaterra, hacia Orlando, Florida. A bordo se encontraban 337 pasajeros. La mayoría eran familias que se dirigían al parque de diversiones Disney World. El transporte avanzó hacia la terminal y se detuvo. Un pequeño contingente de policías lo rodeó entre la mirada curiosa de los viajeros. El sonido de tantos motores de aeronaves acercándose ocasionó que las personas salieran de sus casas y negocios a ver qué sucedía. Los trabajadores del aeropuerto utilizaron la segunda pista de aterrizaje como estacionamiento, colocando más de 3 docenas de aviones uno detrás del otro. Los pilotos quedaron liberados para explicar a su modo lo que ocurría a los pasajeros. En el vuelo 400 de Lufthansa, Knott anunció únicamente que debido a algunos problemas en los Estados Unidos, se habían visto forzados a aterrizar en Canadá. Uno de los pasajeros, Werner Baldessarini, presidente de la firma Hugo Boss, se preguntaba a qué tipo de problema se refería. Más aún, quería saber cuándo partirían, ya que viajaba de Nueva York para la Semana de la Moda, que sería una de sus últimas pasarelas antes de retirarse, y quería que fuera todo un éxito. Una vez en tierra, el capitán explicó cuál era la situación en Nueva York y Washington. También informó que justo en ese momento acababan de recibir de que un cuarto avión se había estrellado en Pensilvania. Se temía que hubiera miles de muertos. Baldessarini se sintió avergonzado por preocuparse por su desfile de modas. En el vuelo 23 de Continental, que iba de Dublín a Newark, Nueva Jersey, los pasajeros se quedaron sin aliento al oír el anuncio de que 2 aviones habían estrellado contra las Torres Gemelas y un tercero había impactado en el Pentágono. George Vitale pensó que su hermana Patty, quien trabajaba en la Torre Sur, había perdido a su esposo tan solo un año atrás y ahora también podía estar muerta. Le vino a la mente su sobrino de 14 años, Patrick, de quien era tutor. Se preguntaba si tendría la capacidad para cuidar a un adolescente. Vitale, de 43 años, detective de la policía del estado de Nueva York, voló a Irlanda para planear la seguridad que acompañaría al gobernador en su próxima visita a dicho país. Pero el evento se canceló y le ordenaron volver. Tras el aterrizaje en Gander, Vitale seguía recibiendo solo fragmentos de información, en su mayoría de breves llamadas que los pasajeros hacían a sus familiares. Empezaron a circular rumores de que ambas torres habían colapsado. Peor aún, se decía que decenas de bomberos y oficiales de policía estaban en los edificios cuando esto ocurrió. Ahora el detective tenía otra preocupación. Su mejor amigo, Anthony de Rubio, pertenecía al cuerpo de bomberos de la ciudad. Cuando por fin pudo enlazar una llamada a la residencia del gobernador en Albany, se dio cuenta del caos. Notó que aquel hombre estaba asustado, y esto hizo que se sintiera incluso más ansioso y culpable por no estar ahí para ayudar. A bordo del vuelo 105 de Aer Lingus, con destino de Dublín a Nueva York, Hannah y Dennis O'Rourke escucharon atentos la explicación del piloto. Hannah pensó en su hijo Kevin, bombero de la ciudad desde hacía 18 años y miembro de uno de los grupos elite de rescate. «Quizás no trabajó hoy», le dijo Dennis, asintiendo con suavidad. Ella solo cerró los ojos y comenzó a rezar. Inmediatamente después de aterrizar, un hombre le ofreció a Hannah su teléfono para que pudiera contactar a su familia. Su hija Patricia le dijo que Kevin estaba trabajando. Nadie sabía nada de él. «Pero estoy segura de que está bien», agregó. «Había salido adelante de otros llamados. Su capitán solía increparlo sobre los riesgos que tomaba, pero Kevin no sabía trabajar de otra forma». A media tarde llegó información oficial. El espacio aéreo permanecería cerrado por el futuro próximo. Para entonces, los líderes del pueblo ya estaban montando refugios en iglesias, fraternidades y escuelas. Los alcaldes de localidades de los alrededores ofrecieron distintas instalaciones para resguardar a los pasajeros. El Ejército de Salvación tenía un campamento donde podía alojar a cientos. El club de oficiales, ubicado en la base de las Fuerzas Aéreas, fue transformado rápidamente en un albergue. El único lugar en que los pasajeros no podían quedarse era el hotel local, de 550 habitaciones, ya que estaba reservado para pilotos y asistentes de vuelo, ya que ellos deben descansar cierto tiempo antes de volar. Sin contar a los miembros de las tripulaciones, había 6.132 pasajeros a bordo de 38 vuelos. Todos fueron abandonando los aviones uno a uno sin llevar equipaje. Después de un filtro de seguridad y realizar los trámites aduanales y de migración, se trasladaron a la Cruz Roja Canadiense, donde se realizó un registro de cada uno y del lugar en que estaría. Para mantener el flujo de personas, se apagaron los televisores y se colocaron letreros de fuera de servicio en los teléfonos públicos. Los conductores de ómnibus escolares, que estaban en una terrible huelga, bajaron sus carteles para ayudar día y noche transportando gente. El Ejército de Salvación recolectó provisiones. Se pedía donar comida, ropa de cama que no usaran, prendas viejas, cualquier cosa que se pudiera necesitar. En el centro comunitario se formó una larga fila de autos que traían sábanas, cobertores y almohadas de sus hogares. Las tiendas locales donaron miles de dólares en artículos de higiene personal y un cargamento especial de 4.000 cepillos dentales. Tras 10 horas del aterrizaje, los pasajeros y la tripulación del vuelo 400 de Lufthansa pudieron descender. Cuando llegaron a la escuela secundaria local a medianoche, los voluntarios les entregaron lo necesario para su aseo personal y para dormir. Además, aseguraron de que todos supieran que había comida y agua disponible. Werner Baldessarini no podía creer la cantidad de gente que los recibió. La escuela esperaba la llegada de los catres, así que el presidente de Hugo Boss tomó una manta y una almohada, eligió una esquina en el piso del gimnasio, se acurrucó vestido con su traje de casimir y se durmió. Después de varias horas, George Vitale, que aún a bordo del vuelo 23 de la aerolínea Continental, recibió un mensaje de que su hermana había abandonado el área antes de que el primer avión se estrellara contra la Torre Sur. Se sintió aliviado cuando a las 2 a.m. el piloto anunció que era su turno de pasar por la aduana canadiense. Él y otros pasajeros fueron transportados 24 kilómetros en ómnibus hacia Appleton, un hermoso pueblo de casi 600 habitantes ubicado cerca del río Gander. La versión, yo diría, la versión canadiense de Punta del Indio. Al llegar al centro comunitario, lo primero que notaron fue el agradable olor a café. Lo segundo fue el televisor. Aunque Vitale ya sabía la destrucción de las torres, las imágenes lo dejaron helado. Había personas reunidas alrededor, horrorizadas, muchas llorando. La televisión estuvo encendida toda la noche. Eran casi las 4 a.m. cuando los pasajeros del vuelo 105 de Aer Lingus fueron enviados al salón de la Legión Real Canadiense, donde pese a la hora los voluntarios estaban esperando para servirles sopa caliente y sándwiches. Aunque la mayoría solo quería una frazada, una almohada y un lugar para recostarse. Hannah O'Rourke esperaba en la fila para usar el teléfono. Llamó a casa de su hijo, donde respondió su esposa Marian. No había buenas noticias. El capitán de Kevin había llamado horas antes. Dijo que él estaba perdido junto con su grupo, explicó Marian. Pero tienen esperanzas de encontrarlos con vida. Vamos a orar para que todo salga bien, respondió Hannah con seguridad. Luego le pasó el teléfono a su esposo Dennis, quien escuchó las mismas noticias y no pudo contener las lágrimas. George Vitale ató los cordones de sus zapatillas. Había empacado todas sus cosas en un equipaje de mano. Por largo tiempo, correr le había dado paz, alejándolo del estrés del trabajo. Salía a trotar todos los días desde su apartamento en Brooklyn, en un punto corriendo hacia el horizonte de Manhattan con las Torres Gemelas como guía. Hasta 1996, las oficinas del gobernador de Manhattan, donde él trabajaba, se hallaban en la Torre Sur. Ahora se preguntaba si tendría la fortaleza para trotar hacia un paisaje que había perdido esos dos edificios. Apenas llegó de Appleton, llamó a su familia. «¿Cómo está Anthony?», le preguntó a su hermano Dennis. «Está bien», respondió con poco entusiasmo. Vitale se sintió emocionado, pero no encontramos a David. El hermano menor de Anthony, David, de 38 años, se había unido al departamento de bomberos 3 años atrás. Tenía esposa y una hija de 12 años. Vitale lo recordaba como un niño gracioso y un buen padre. Mientras corría a lo largo del río a través de Appleton, Vitale buscaba aclarar su mente. Entre más rápido iba, más distancia ponía entre él y su dolor, al menos por algunos momentos. Luego de recorrer varios kilómetros, regresó al centro comunitario. Como no había duchas, una pareja de lugareños lo llevó a su hogar al final de la calle. Le dijo que se sintiera como en su casa y que tomara todo lo que quisiera del refrigerador. Lo invitó a usar el teléfono y la computadora, le mostró dónde estaba el control remoto de la televisión y después se fue. Todo esto dejó a Vitale sin palabras. A la pareja no le importó dejar a un extraño en su casa. Era el acto de fe que George necesitaba con desesperación. Algo para olvidarse de su angustia. Luego de unas horas de sueño, Hannah O'Rourke salió del albergue y caminó 4 cuadras hacia la parroquia San José. «¿Padre, rezaría por nuestro hijo?», le preguntó el sacerdote. Al terminar la misa matutina, llamó a su hija. La distancia le hacía sentir impotente. «No hay noticias todavía», le dijo Patricia. «No pierdas la esperanza, mamá. Ya conoces a Kevin. Encontrará la forma de salir de esta». Varios vecinos ofrecieron abrir sus puertas a Hannah y Dennis, pero ellos se negaron. Les aterraba pensar que si dejaban el salón de la Legión, alguien podía tratar de encontrarlos sin saber dónde estaba. Algunos habitantes locales notaron que la atormentada pareja necesitaba distraerse, así que se turnaron para sentarse a hacerles compañía. Beulah Copper, de 60 años, sentía una afinidad especial por Hannah, de 66, ya que su hijo era bombero voluntario en Gander. Cooper era una mujer desinhibida a quien le gustaba contar chistes. En ocasiones, Hannah sonreía e incluso se reía, lo que animaba aún más a su compañera. Todos los negocios en Gander se unieron en un esfuerzo por ayudar. Establecimientos como Kentucky Fried Chicken, Subway y algunas pizzerías enviaban camiones llenos de comida. La cooperativa de alimentos de Gander empezó a brindar servicio a las 24 horas. La compañía telefónica instaló teléfonos y computadoras. El servicio de televisión por cable se aseguró de que cada albergue tuviera este servicio. Los auxiliares de farmacia surtieron más de 1,000 recetas en el primer día. En todos los casos que atendían, llamaban al médico de la persona o a un especialista farmacéutico para obtener más detalles. La maestra Aitnen Smith trabajaba en la oficina de la Academia Lakewood en Glenwood, enviando mensajes por fax en nombre de los pasajeros que tenían problemas para localizar a sus seres queridos. Cuando una mujer entró al lugar: «Te he visto toda la mañana resolviendo los problemas de otros. Ahora te traigo uno más», dijo. Le explicó que había un rabino ortodoxo y aproximadamente una docena de judíos que solo consumían alimentos kosher en la escuela. Habían comido muy poco desde que llegaron. En Terranova, el 97% de la población es católica y protestante. Pero Smith estaba lista para afrontar el reto, así que puso al rabino en contacto con el dueño de la compañía que vendía carnes a los vuelos habituales en Gander. El proveedor condujo hacia Glenwood, cerca de Appleton, con un cargamento de comida kosher. «¿Cómo supo que teníamos hambre?», preguntó el rabino Levi Sudak, cuando Smith le dijo que la comida había llegado. La gran variedad de culturas representadas en la escuela era asombrosa para Aidne. Había personas de 40 países distintos, desde Sri Lanka hasta Australia. Los pasillos estaban repletos de sonidos de diferentes idiomas. Después de 24 horas del ataque a las Torres Gemelas, aún había un puñado de aviones a la espera de ser procesados. A pesar del retraso, los 116 pasajeros a bordo del vuelo 5 de Continental, que iba de Londres a Houston, estaban de buen humor. El martes por la noche, los auxiliares de vuelo abrieron los carritos donde se guardaba el licor y dejaron que todos se sirvieran. De pronto, en la aeronave se sintió un ambiente despreocupado, como una fiesta ofrecida por las Naciones Unidas. Deborah Farrar, ejecutiva de cuenta de 28 años, trabajaba por una compañía de tecnología de la información. Regresaba de su primer viaje al extranjero y estaba sorprendida por la diversidad de personas que conoció. Dos de ellas eran Winnie House y Lana Etherington. La primera tenía 26 años y había nacido en Nigeria. Se trataba de la hija del jefe de una aldea. Era alta, delgada y tenía el cabello largo y tensado. Vivía en Houston al igual que Lana, quien creció en la ex colonia británica de Rhodesia y era abogada. El miércoles por la mañana, una desvelada Débora y sus nuevas amigas por fin subieron a los ómnibus color amarillo para un viaje de casi 50 kilómetros hasta Gambo, población de 2.100 habitantes a orillas de la espectacular costa de Kittiwake. Parecía como si toda la localidad hubiera ido a darles la bienvenida. Prepararon una enorme olla de estofado de carne, muchos sándwiches y té. En total se transportaron cerca de 900 pasajeros a ese remoto lugar. Esa misma noche, Débora y sus amigas descubrieron el único bar que había en Gambo, Thywill Cabin Lounge, un lugar sencillo ubicado en un lote terregoso. El sitio saltaba de alegría. Durante el tiempo que las personas del avión se quedaron en el pueblo, se mantuvo abierto casi las 24 horas. Werner Valdesarine se descubrió entrando a un lugar en el que nunca había estado, un supermercado Walmart. Como era de esperarse, el presidente se vistió de pies a cabeza con Hugo Boss. Si bien su traje estaba en muy buen estado, las buenas costumbres exigían ya un cambio de ropa interior. Para el jueves, las góndolas del supermercado comenzaban a lucir vacías, pero logró encontrar la talla y el estilo adecuados. Al regresar a la escuela, se dio un baño y se cambió, pero comenzó a sentirse incómodo. La pretina, el material, el diseño, todo estaba mal. Por suerte, la ayuda estaba en camino. Un buen amigo suyo le ofreció su jet para sacarlo de allí. Mientras se coordinaban esfuerzos para rescatarlo, el ejecutivo mencionó el incómodo aprieto en que se encontraba respecto a su ropa interior. Su equipo entró en acción. La manera más cercana de conseguir ropa Hugo Boss era Byron's, una tienda en San Juan de Terranova a unos 200 kilómetros de distancia. El dueño, Byron Murphy, de 39 años, no podía creer lo que escuchaba cuando recibió una llamada preguntándole si podía enviar un empleado a Gander con un paquete para Valdesarini. Para Murphy, que era el equivalente, él era equivalente a una estrella de cine. «Yo iré», dijo Byron. Empacó ropa, incluidos calzoncillos, así como vino, quesos y pan, a sugerencia de quien le había llamado. 3 horas más tarde, lleno de nervios, manejaba a Valdesarini desde el albergue hasta su auto para hacer la entrega. Un poco avergonzado, el presidente de Hugo Boss le dijo que si bien estaba agradecido, no podía aceptar las cestas con comidas y vino. Su voz se llenó de emoción cuando describió los esfuerzos de todos en el poblado para ayudar a los pasajeros, en especial a las mujeres que parecían estar cocinando todo el día. «No quería ofender a esas buenas personas», le explicó. «Llévatelo», ordenó. Eso sí, se quedó con la ropa interior. Cuando Murphy ofreció queso y vino a todos sus clientes, también tuvo una interesante historia que contarles. Tras insistir durante 2 días, la señora Cooper convenció a Hannah de ir a su casa por unas horas para alejarse de la abarrotada sala de la Legión. Dennis prometió quedarse cerca del teléfono. Para Cooper era evidente que Hannah estaba agotada. No dormía y el dolor de que su hijo estuviera desaparecido la tenía muy afectada. Las dos mujeres se sentaron en la tranquilidad de la casa. Bebieron café y se relajaron. Antes de llevarla de regreso, Cooper le dio a su invitada un recorrido por Gander. Cada minuto que Hannah dejaba de pensar en la situación de Kevin, ella lo sentía como una victoria personal. Su persistencia era entrañable. A Hannah le conmovía que a esta mujer le importara tanto como para esforzarse de esa manera. Los pasajeros experimentaban la legendaria hospitalidad de Terranova. No había algo que necesitaban que la gente del pueblo no estuviera dispuesta a proporcionarles. Su negación hizo que Denise Greifender, una ejecutiva de la Fundación Rockefeller, que viajaba en el vuelo 45 de Continental de Milán a Nueva York, sintiera escalofríos. La primera noche que pasó en el albergue de la Iglesia del Tabernáculo Pentecostal de Filadelfia, en Lewisport, a unos 40 minutos de Gander, tuvo problemas para dormir. Alrededor de las 3 a.m. vio a varios hombres de la localidad, entre ellos al pastor Russell Bartlett, sentado junto a la entrada del lugar. Greifender les preguntó por qué seguían despiertos. «Pensamos que era importante cuidarte», explicó el pastor. «Y y asegurarnos de que no te pasara nada mientras durmieras. Todas las mañanas, Nock caminaba hacia la escuela donde estaban los pasajeros de su vuelo. La primera pregunta que le hacían siempre era ¿cuándo nos vamos? Ojalá lo supiera. Todo lo que podía decirles era que debían estar listos para partir en cualquier momento. Desde el punto de vista de la aviación, la situación de los Estados Unidos cambiaba constantemente. Algunos aeropuertos estaban abiertos y operando, mientras otros permanecían cerrados. Había nuevas amenazas y advertencias cada hora. El jueves por la noche llevaron a Vitale y otros pasajeros del vuelo 23 de Continental al aeropuerto, pero ahí les dijeron que había sido un error, por lo que tuvieron que acampar en el salón de eventos de un hotel cercano. Por fin, el viernes por la tarde, el aeropuerto Newark reanudó actividades y el avión recibió autorización para despegar. Otros pasajeros también se prepararon para salir. Hannah y Dennis descubrieron que su avión, el vuelo 105 de Aer Lingus, regresaría a Dublín el viernes por la tarde. Ninguno podía expresar lo mucho que significaban sus nuevos amigos. Cuando llegaron a Gander, les parecía insoportable estar lejos de su familia. Sin embargo, ahora era como si tuvieran una familia en ese pueblo. Una aeronave corporativa estaba programada para llegar más tarde a recoger al presidente de Hugo Boss. No obstante, a primera hora de la mañana, Baldessarini canceló. No era que el hombre de 56 años disfrutara dormir en cates del ejército con varios cientos de personas alrededor. Pero después de 2 días con sus compañeros de viaje, sintió que se había creado un vínculo increíble, solo comparado con su cariño hacia la gente del pueblo, cuya compasión era abrumadora. Los pasajeros eran tratados como parientes perdidos hacía mucho tiempo. Intentó explicar a sus asistentes en Frankfurt que volar a casa mientras los demás se quedaban habría sido un acto de traición. Por eso, por mucho tiempo que tardara, estarían eso hasta el final. La pandilla de vuelo 5 de Continental decidió pasar su última noche en el Tiger Lounge en Gambo. Era probable que no volvieran a verse. El bar estaba tan lleno que se desbordaba por la puerta trasera. La más infame de las tradiciones de Terranova es la ceremonia Screeching In, que permite a un visitante volverse un lugareño orona honorario a través de una serie de desafíos, incluido beber una cantidad poco saludable de ron de baja calidad, conocido como Screech. Después del 11 de septiembre, cientos de pasajeros vivieron esa experiencia. Esa noche, cuando supieron que Winnie era hija de un cacique africano, tuvieron que otorgarle el más alto honor. Ella había bebido una cantidad considerable de vino y estaba lista para aceptar cualquier reto. Jim Lane, un bombero voluntario, vestido con el tradicional traje impermeable color amarillo, luciendo una descuidada barba blanca falsa, le pidió que repitiera la línea que debía decir. Yo le digo la traducción. Si de hecho, amigo mío, que siempre haya viento en tus velas. Winnie se carcajeó. Lane le advirtió que no debía reír cuando le hicieran la pregunta oficial. ¿Estás lista, querida?, preguntó Lane. Sí, contestó Winnie tratando de guardar la compostura. Lane, entrado en personaje, preguntó. ¿Somos Nefui, nativos de Terranova? Empezó a tartamudear, repuso Winnie, para luego estallar en un ataque de risa. Después de varios intentos, acercó lo suficiente en su pronunciación para que Lane la probara. Ahora ves al bacalao, dijo él, mientras sostenías un pez de más de 2 kilos. Y pocos días de nacido. Winnie se estremeció. Las personas que los rodeaban comenzaron a gritar al unísono. ¡Ves al bacalao! ¡Ves al bacalao! Lane se dio cuenta de que tendría que ayudarle un poco, así que movió la muñeca con rapidez y logró poner la boca del pez sobre la de ella. ¡Puaj! Contestó Winnie. Pero ahora tenías un certificado. Todos aplaudían. A la mañana siguiente, una llamada anunció que el vuelo 5 de Continental tenía autorización para partir. Cuando llegó el llamado para que el rabino Sudak y 2 mujeres ortodoxas se fueran el viernes por la noche, surgió un nuevo problema. No podían viajar en Sabbat. Mientras el resto de los 71 pasajeros abordaban autobuses rumbo al aeropuerto, los 3 permanecieron en la escuela. el rabino Sudak tenía la sensación de que era su destino quedarse en Terranova. Por la tarde, un hombre visitó al rabino. Tenía al menos 70 años. Era parcialmente ciego y se movía con rigidez. Su nombre era Eddie Brake. Aunque había vivido en Gander por 40 años, muy pocos sabían que era judío. Se lo había dicho a su esposa y a sus hijos, solo 10 años atrás. Alguien le había contado al rabino un poco sobre él, y estaba ansioso por conocerlo. Brake se sentía asustado, pero también tenía la necesidad de ir. Brake había crecido en Berlín. No sabía su nombre de nacimiento, solo que sus padres pagaron para que lo llevaran de contrabando a Inglaterra cuando tenía 7 u 8 años. Fue adoptado por una familia que se mudó a Terranova en 1936. Le dijeron que nunca le contara a nadie que sus padres biológicos eran judíos. Y así comenzó su vida secreta. Sintió que, como todo fluía, creía que sus padres y hermanos habían muerto en los campos de concentración nazi. Le pidió al religioso que tocara la parte superior de su cráneo, donde sintió bolladuras y depresiones. Brake dijo que era el resultado de las palizas de sus padres adoptivos. Tenía cicatrices en la espalda y en los pies también. Nunca dejó de pensar en sí mismo como judío, aseguró. Le mostró al rabino su bastón, el cual tenía grabada una pequeña estrella de David en el mango. Sudak se conmovió por sus palabras y lo animó a compartir su historia con más personas. «Soy muy reservado», explicó Brake, «pero necesitaba decírselo a alguien». Y ahora que lo había hecho, sintió que le quitaban un peso de encima. Le dio gracias a Sudak. Se levantó y su figura se perdió lentamente a través de la puerta. El sábado, el vuelo 400 de Lufthansa recibió autorización para volar hacia Nueva York. De ahí, el capitán y los pasajeros europeos volaron a Frankfurt. El viaje a la ciudad estadounidense le dio a Valdesarini tiempo para pensar y al menos de manera simbólica le ayudó a cerrar el círculo de acontecimientos de la semana anterior. El último vuelo salió de Gander el domingo por la tarde. El pueblo tardó unos días en limpiar los albergues, reabrir las escuelas, reabastecer las tiendas, pero pasó mucho más tiempo para que asimilara la magnitud de lo ocurrido en Nueva York y Washington. En el pasado había sido fácil ahogar los eventos distantes. Pero esta vez los habitantes vieron como una tragedia a más de 1.600 kilómetros los afectó de forma directa. El gobierno de San Juan de Terranova ofreció pagar por una fiesta masiva para los voluntarios como una forma de agradecimiento. Todos votaron en contra. No había necesidad. Hicieron lo que hicieron por una sola razón. Así se hace en Terranova. Los pasajeros les agradecieron pasando el sombrero y a menudo reunieron varios miles de dólares en efectivo para la escuela o el grupo que los acogió. Otros dieron cheques a varias organizaciones. Uno de los vuelos creó un fondo anual de becas. La iglesia del pastor Bartlett y la escuela Lewisport recibieron subsidios de la Fundación Rockefeller. El cuerpo del bombero Kevin O'Rourke fue rescatado el 23 de septiembre. Las autoridades creen que estaba en una escalera de la Torre Norte entre los pisos 65 y 70 cuando se derrumbó. El cuerpo de David DeRubio nunca se recuperó. George Vitale trabajó jornada de 16 horas, coordinando el acceso de dignatarios al lugar del derrumbe del World Trade Center. Cuando volvió a correr y vio el humo de los incendios que aún ardían, se sintió abrumado. Lo que sucedió en Gander inspiró el musical de Broadway Come From Away. En los 20 años transcurridos desde aquel 11 de septiembre, la inesperada hospitalidad de un lugar del que muchos nunca habían oído hablar dejó una marca para toda la vida en cientos de personas. Estos son algunos ejemplos. Desde que volvió a Londres, el rabino Sudak cita a Gander como un ejemplo de lo que es posible lograr en el mundo. Ed Brake murió en 2008 a la edad de 72 años. Deborah Farrar está casada, tiene 3 hijas y vive en Houston. Dona el 30% de las comisiones de su trabajo en bienes raíces a la caridad. Ver cómo se reunieron para ayudar tuvo un profundo efecto en mi cuenta. Dennis O'Rourke falleció en 2019 a los 86 años. A su viuda, Hannah, Gander le otorgó una relación de amistad duradera con Beulah Cooper. Ambas mujeres, de aproximadamente 80 años, hablan al menos una vez al mes. Sus conversaciones están llenas de risas. El piloto Reinhard Knott dijo que, a pesar de lo ocurrido, nunca dudó en volver a la cabina. Le encantaba volar, pero después de 45 años se retiró y estableció con su familia en Butzbach, Alemania, donde cuida su jardín. Para George Vitale, su experiencia en Gander contrasta con los trágicos eventos del 11 de septiembre, cuando tantas personas que conocía perdieron la vida. Nunca he olvidado el sentimiento de amor de los perfectos extraños que nos cuidaron. Durante 20 años he tratado de transmitir eso a los demás. Des Dillon, quien supervisó los esfuerzos realizados por la Cruz Roja en aquel momento, no tiene ninguna duda de que el pueblo estaría a la altura de la situación nuevamente si su ayuda fuera requerida. Si todo el mundo viniera aquí el día de mañana, asegura, sería recibido con los brazos abiertos. Muy bien, de esa manera terminamos la lectura de este interesante artículo que nos llevó más tiempo del esperado. Pero bueno, vamos a tratar de comprimir el programa y seguir con nuestra programación. Vamos a escuchar un tema musical. Vamos a escuchar a los Altamirano. ¿Se acuerdan de los Altamirano? ¿Los conocen? Bueno, vamos a hacerles un recordatorio. Vamos a escuchar una canción que se llama Adiós en Diciembre. Así que ahí viene. Diciembre de pena en mi vida, te vas para siempre, mi amor. Quisiera gritar que te quiero, pero debo en silencio llorar. Te vas con mi vida en tu vida, me quedo con todo tu ser. Destino de amarte en silencio, destino de amor sin final, destino de amarte en silencio, destino de amor sin final. Quisiera tenerte en mis brazos, de nuevo volverte a besar y luego llorar los dos juntos las horas de amor que se van. Te veo en el agua del río, te siento en la brisa al pasar. Estás por llorar en el sauce, te besa la luna y se va, te vas con mi vida en tu vida, me quedo con todo. Destino de amarte en silencio, destino de amor sin final. hemos escuchado a los Altamiranos interpretando Adiós en Diciembre. ¿Les gustó el tema? Muy bien. Estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. En la primera parte de este programa hemos leído acerca del acontecimiento que llevó que muchos aviones, durante el 11 de septiembre del 2001, tuvieran que aterrizar en otros lugares. Y como vimos, como un pueblo de Canadá, un pequeño pueblo de Canadá, se ocupó de todo, de una gran cantidad de vuelos que tuvieron que aterrizar ahí y estar ahí por varios días, y cómo tuvieron que atender a la gente y la vivencia de diversos pasajeros. Esa lectura nos llevó bastante tiempo, más del que yo tenía pensado, así que ya no tenemos tiempo para la segunda lectura, que iba a leer acerca de la restauración de Notre Dame. Por ahí lo vamos a leer el próximo programa. Así que de esta manera vamos a terminar el programa del día de hoy, el programa número 238, pero no sin escuchar música clásica. Así que espero que les guste. Vamos a escuchar una interpretación que se llama El vuelo de la alondra, de David Nolan. Así que espero que les guste. Y de esa manera estamos terminando el programa del día de hoy, como les dije, el programa 238, y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Ahí viene El vuelo de la alondra.